Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos de nuevo aquí en La Conquista de los Sonidos, en este programa dedicado a la música electrónica no convencional y no comercial, que se emite en Radio Bronca los domingos de 7 a 8 de la tarde. Desde hace pues cerca de un año y medio. Comenzamos allá por un último domingo de mes, del mes de abril del 2012. Y pues como digo, aquí estamos de nuevo tras un par de meses de vacaciones, unas largas vacaciones. Tras acabar de manera un tanto abrupta la temporada pasada, ya habréis escuchado por algunos compañeros y compañeras que estuvimos aquí haciendo unos trabajos de reforma en el estudio, un estudio que tenía un buen punto soviético, como dicen los chanquetes, que bueno, todavía podemos decir que lo conserva, pero le hemos hecho un buen lavado de cara. Y bueno, pues este es el motivo por el que terminamos así un poco antes de lo previsto. También nos impidió tener algún invitado e invitada que pudimos haber tenido aquí en los estudios, pero bueno, de cara a esta nueva temporada que comenzamos hoy, aunque la semana pasada estuvimos por aquí pinchando unos temas, consideramos que oficialmente empezamos hoy, pues esperemos poder tener a diferentes invitados e invitadas que nos muestren otras músicas, sus propias selecciones musicales o sus propias creaciones musicales, claro está, y nos den otra visión de este mundillo de la electrónica no convencional, no comercial, experimental, etcétera. De cara al programa de hoy, como comentaba en la intro, hay una selección de recomendaciones que no voy a hacer yo directamente, en todo caso las voy a redireccionar, sino que son recomendaciones que me han llegado durante los últimos meses. Ya sabéis que hay tanto un blog como una dirección de correo electrónico para contactar con el programa. El correo es sonidosnorestringidos@gmail.com. Y decía, pues en estos últimos meses ha ido llegando pues a esta dirección de correo de manera virtual material bastante interesante que hoy pues he recogido para crear la selección musical de un programa con el que vamos a iniciar el camino, la andadura de esta tercera temporada de La Conquista de los Sonidos. Y de entrada vamos a empezar con el netlabel Spice Netlab, que ya apareció en el mes de junio en el último especial dedicado a novedades en netlabels aquí en La Conquista de los Sonidos, y a raíz de ahí pues se produjo el contacto. Os recuerdo que esta es una plataforma virtual, un netlabel creado a finales del año 2010 por un personaje, Josep Lluís Frías, para dar salida tanto a grabaciones propias, antiguas, como a nuevo material, tanto suyo como de otros creadores. En el mes de junio sonó la referencia número 36, que venía de la mano de Going Fluxus, Los Sabios Duendes, Arindodó, bajo el título Si abres mi cerebro descubrirás un mendigo. Y en el programa de hoy lo que va a sonar es la referencia número 3, que es la que me comentaron por mail, bajo el título The PV Sessions. Está firmada por el propio Josep Lluís Frías bajo el nombre Spice de Treball Alternative, y contiene grabaciones de música electroacústica realizadas en la década de los 90. Un primer bloque con piezas breves grabadas en el 95, con un bonito nombre, por cierto, Haikus de Sang, haikus de sangre, y cada una de las piezas a su vez tiene por título los nombres de diferentes miembros del anarquismo y el comunismo revolucionario español de la primera mitad de siglo, vinculados a la CNT, es decir, por citar algunos, Durruti, André Unín, Ascaso, Salvador Seguí, Federica Montseny, etc. Y un segundo bloque con piezas un poquito más largas, grabadas en el año 96, piezas en torno a los 4 o 5 minutos, del que hemos escuchado en la intro una de ellas, con el nombre Musol. Escucharemos ahora tres piezas del primer bloque, son cortas, en torno al minuto y medio cada una de ellas. En primer lugar Nin, Durruti, en segundo lugar sí Nin y en tercer lugar Montseny. Bien, pues estos son los tres poemas músico-experimentales anarquistas de la mano de Josep Lluís Frías, desde el NetLab, el Space NetLab, Durruti, Nin y Montseny. Y tras escuchar estas tres piezas, saltamos ahora a territorio argentino, al proyecto de ambiente experimental, misantrópico y psicoactivo, así se define el mismo, Caos Hipnótico, un proyecto argentino que gira sobre todo en torno a diferentes temáticas conectadas entre sí, como la sociedad de control, la tecnología, la sobreinformación y la propaganda y publicidad, las sustancias psicoactivas, la magia y el caos. En su página web podemos escuchar y descargar cerca de 20 trabajos y compilaciones musicales propias. Pues varias de ellas son piezas bastante extensas, por encima de los 20 y 30 minutos, que además suelen venir acompañados de textos filosóficos. Y además en la página web también podemos encontrar otros escritos de otros autores relacionados con los temas que hemos mencionado ahora a continuación, anteriormente. Escucharemos ahora a continuación un par de piezas: Control de masas, de la que os leeré los tres primeros párrafos que acompañan a este tema, y a continuación escucharemos Operation Minfac. Así pues, vamos a empezar a escuchar Control de masas. Y este es el inicio del texto que acompaña a esta pieza. ¿Cómo puede ser que la mayoría no tan solo obedezca a uno solo, sino que también le sirva, y no tan solo le sirva, sino que también quiera servirle? Ni bien se junta cierto número de animales, los seres humanos entre ellos se colocan bajo la autoridad de un jefe. Religiones, naciones, corporaciones se presentan como tótems en la sociedad humana y sacarán provecho con distintas acciones para hacerse con el dominio sobre las masas. La masa necesita un jefe o corporación por su necesidad de obedecer, debido a la carencia de individualidad. Jefe que debe tener una voluntad de poder potente para imponer su verdad, para poder fascinar a los demás paralizando sus facultades críticas. Masa de mente, jefe de mente al control. La masa es impulsiva, versátil, irritable, se deja llevar, es muy sugestionable y crédula, y va rápidamente a los extremos porque reacciona solo a los estímulos muy intensos. Para influir sobre ella no sirve el argumento lógico, sino la repetición, y la presentación de imágenes llamativas. En definitiva, la propaganda. Bueno, pues regresamos tras este largo pasaje musical compuesto por dos temas. Hemos escuchado prácticamente la totalidad de los más de 20 minutos de control de masas y a continuación esta segunda pieza de ambient planeador, ambient más relajado, llamado Operation Mindfuck. Los dos temas, como el resto de la música que estamos pinchando hoy, los podéis descargar libre y gratuitamente a través de internet. Como siempre en estos casos, ya os dejaré los enlaces en el blog del programa de La Conquista de los Sonidos, que como sabéis es sonidosnorestringidos.wordpress.com. Ya lo recordaré al final del programa. Y ahora vamos a continuar ya con el último proyecto de los que va a sonar esta tarde, ya lo está haciendo de fondo. Se trata de Tomás Tello desde Sudamérica, Chile, aunque si no me equivoco, si no ya me corregirán, residente en Luxemburgo. Tomás Tello, que es uno de los responsables del sello Underground, creado en el año 2006, y que realiza una mezcla de música electroacústica, música folclórica y tecnología, combinando instrumentos electrónicos con instrumentos acústicos propios del norte de Chile. Y se trata de un sello que hasta ahora publica tanto en cassette como en formato CDR, y además algunas de sus referencias se pueden encontrar también en internet, como decía, pues para la libre descarga, como es el caso del álbum del que van a sonar a continuación dos piezas, llamado Mesetas y Valles. Un álbum que está grabado entre los años 2009 y 2012 en Luxemburgo, y para el cual Tomás Tello se sirvió de flautas, de calimba, de osciladores y de su propia voz. Los dos temas que van a sonar ahora a continuación son Calimbero Extraterrestre, parte 1, y Canción de Amor Extraterrestre. Yeah. Aquí queda Calimbero Extraterrestre parte 1 y Canción de Amor Extraterrestre de Tomás Tello, desde Chile, Chile-Luxemburgo, desde el sello Underground, detrás del cual pues está el mismo, y su álbum Mesetas y Valles. Con esto hemos llegado ya al final de la conquista de los sonidos de hoy. Hoy, con una selección de música que nos ha llegado virtualmente a través de internet, que es una de las maneras de contactar con nosotros, nosotras. En primer lugar, Josep Lluís Frías con Spice de Treball Alternatius, su alias, desde las PV Sessions, grabaciones realizadas a mediados de los 90, pues escuchábamos Durruti, Nin y Monseñ. A continuación, el proyecto desde Argentina de ambiente experimental, misantrópico y psicoactivo, Caos Hipnótico, con sus dos temas, sus dos piezas, Control de Masas y Operation Mindfuck. Y por último, como os comentaba ahora, pues Tomás Tello con Calimbero Extraterrestre 1 y Canción de Amor Extraterrestre. Así que bueno, ya sabéis que si tenéis entre manos música electrónica interesante, que pensáis que es afín a este programa, que puede sonar en este programa, pues no dudéis en enviarla o en recomendárnosla. Ya nos encargaremos aquí pues de seleccionarla y de pincharla en alguno de los programas que realizamos semanalmente. Y ya, pues sin tiempo para más, como siempre os recuerdo la información de este programa llamado La Conquista de los Sonidos, un programa sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca todos los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde, que tiene repetición también la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 y que además podéis escucharlo en el momento que os venga en gana desde el podcast de Radio Bronca, cuya dirección es podcast.radiobronca.info. Acerca del programa tenéis más información, tracklist, etcétera, demás historias en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Y además tenéis disponible una dirección de correo electrónico para lo que os he estado comentando ahora, para hacer llegar lo que os venga en gana, que es sonidosnorestringidos@gmail.com. Una vez dicho esto, nos despedimos ya hasta el próximo domingo. Hasta entonces, salud y radios libres. What's in store?